Las radios asociativas francesas temen por su supervivencia. Las radios asociativas francesas viven tiempos de incertidumbre y de amenaza por su futuro. En efecto, dos trastornos principales van a incidir en su frágil equilibrio. Por una parte, se plantea el problema de la difusión numérica, cuyo modelo económico actual no es financieramente accesible. El Consejo Superior del Audiovisual pidió a las radios que presentaran un dossier de candidatura para obtener una licenciatura de radio numérica terrestre. Pero muchas radios no tienen los recursos necesarios para hacer esta migración hacia el numérico. Así es como la Radio Canu de la ciudad de Lyon afirma que no va a presentar una candidatura para obtener la licenciatura RNT a causa de su coste precisamente. Además, unos 20 radios se agruparon para reivindicar la gratuidad del numérico. Por otra parte, las radios asociativas temen ser las primeras víctimas de la supresión de las publicidades en las cadenas públicas, reciente decisión del presidente de la República. De hecho, el financiamiento de estas radios proviene por el 40% de subvenciones resultantes del Fondo de Apoyo a la Expresión Radiofónica. Ahora bien, la principal fuente de alimentación de este fondo es una tasa sacada de las entradas publicitarias del audiovisual privado, pero también público. Por eso, el proyecto presidencial, que debe empezar a implementarse a partir del 1 de enero de 2009, amenaza la supervivencia financiera de las radios asociativas. La ministra de la Cultura, Christine Albanel, responsable del proyecto de ley, afirmó su apego a las radios asociativas, diciendo que eran esenciales al pluralismo de la vida democrática y a la oferta de medios de comunicación de proximidad. Sin embargo, no propuso solución concreta hasta ahora. Teniendo en cuenta el papel muy importante desempeñado por estos medios de comunicación locales, herramientas de promoción y de animación de la vida social, económica y cultural de los territorios franceses, su desaparición afectaría lo que constituye el vínculo social. Las radios, así como los ciudadanos, están a la expectativa de respuestas por parte del gobierno.